chat, lo veo el chat, boludo. Se transmite el ruido, pero deja de ser ruido. Somos, no lo sé. Ese es un tema nuestro, boludo. Es un tema nuestro. No lo sé. te lo acordás. No te lo acordás. Lo tocamos 7 veces. En público, te lo acordás. Y esa es la hermosura que tenés. Esa es la hermosura que tenés. Que no hace falta acordárselo. Es el sentimiento en vilo, ¿no? Y ayer me acosté con los auriculares y escuché una versión que tocamos. Fue genial, boludo. Fue genial, boludo. Después te paso esa versión porque fue genial. Yo me siento Rasti, como que estoy hablando con vos solo, pero está, bueno, estamos con Ariel y hay más gente conectada. ¿Podríamos hacer un cerro solo como para hinchar las pelotas? Y ahí sí, no sentirnos avergonzados si se suma alguien más, ¿no? Porque ahora como que me da vergüencita, porque está todo muy open mind. Bueno, ha sido alguna base, dale, por favor. Que me da vergüenza ahora. Ese era Rat. Ese era Rat. Convertido en lobo. ¿Verdad que le saco el muteador a la otra guitarra? Boludo, qué mal que estamos acá en Argentina. Tengo. primera. Las tres primeras cuerdas son la misma cuerda. Dios mío, qué cara que están las cuerdas. Por eso estoy usando ahora la tributa. Thank you. me enseñaron a curarse. De... ¡Ah, qué lindo eso! No leo nada, lo que estamos escribiendo. Pero me recabo. We are developer, but we don't understand this algorithm. Okay. Thank you. Thank you. No está preparado. Echar las pelotas, boludo, vamos a un cerro privado porque voy a romperle las pelotas a todos ustedes. Thank you. Mikey. El micrófono de la guitarra y no suena más. Esto está oxidado. ¡Oxidado está! ¡Mi guitarra está! ¡Oxidado está! El tiempo no me sigue o lo podemos seguir. Veo como se zambulla en la parte derecha del monitor. Thank you. está fuerte el tempo, ¿no? Thank you. Thank you. ya va a ser, no sé cómo seguirla, ¿eh? I don't know. Follow this bass. Can you follow this bass, Rasta? Can you tell me how to follow this bass? Che, me tengo que ir a dormir, ¿no? I have to go to... Está bien, Pichi.